Vamos por la tabla del 3. Cuando quieran. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. Genial, este grupo de matemáticos ha resuelto sin ningún problema la tabla del 3. Y a ti, intrépido matemático teresiano, si te atreves, te invitamos a que repases con nosotros la tabla del 4.